Pues pienso que los transgénicos no han funcionado. Los transgénicos no han funcionado por muchas razones. Es decir, el aumento de las plagas, los insecticidas para combatir las plagas son muy caros y en algodón pues los rendimientos son muy bajos y malos rendimientos en fibra.